mutear, vos podés mutear de manera interna sin mutear la salida a través del Shantava. Sí, no. No, no, no. Yo creo que no, porque lo he usado muchas veces, de hecho. A ver, por ejemplo, cuando nosotros ahora nos pongamos a tocar, normalmente, yo nunca lo hice así abiertamente, pero normalmente deberíamos entonces encontrar y poder ver nuestros canales. ¿No es cierto? Ok, joya. Tenemos un italiano adentro. Ahora lo que hacemos, esto es lo que estoy diciendo, es que lo muteamos. ¿Entendés? ¿Te la colgó en serio? Pensemos esto, no es muy bueno para nosotros estar haciendo el zoom a través de la compu y tener el Yaptava en la compu. O sea, estaría buenísimo en realidad hacer una videollamada entre todos y liberar nuestra conexión, dejarla únicamente para el Yaptava. Clary, ¿vos pudiste abrir el Yaptava? ¿Qué pasó? ¿Se te colgó? Es raro eso. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ok, lo subiste, lo instalaste el Yamtava y la unidad de audio. Viste que cuando lo querés instalar tenés las dos cosas para instalar. Instalaste las dos cosas. Perfecto. ¿Lo guardaste dentro de aplicaciones? ¿O no? ¿O te lo guardó automáticamente en alguna carpeta de Sí. Está en la carpeta de audio y Unix. Exacto. Perfecto. Excelente. Sí. Es lo que tiene que hacer. Y entonces, hiciste eso en preferencias de live y escaneaste, cerraste. Sí, perdón. Ok. Ok. Espera, le voy a contestar al Tano, si les parece.